ese motivo nunca voy a preocuparme, que confío plenamente en la mujer que tengo yo. Rubén Darío Araújo, tocador en San Juan. Y yo por ese motivo nunca voy a preocuparme, porque confío plenamente en la mujer que tengo yo. De mí pueden decir cosas, pero de mi mujer no. Y yo por ese motivo nunca voy a preocuparme, porque confío plenamente en la mujer que tengo yo. Papicote.